Hola. Sí, ¿qué tal? Buenos días, intendente. Sí. ¿Cómo le va? Mi nombre es Ezequiel Martínez, de Variedades. Sí, Martínez, ¿eh? De Variedades, la Unión Argentina de Artistas de Variedades. Sindicato que No, nuclea. espere. No, no, no importa. Vengo, hable un cachito más fuerte, a ver. No sé, ¿me escucha usted ahora? Sí, lo escucho, sí, Ah, dale. ¿cómo le va? Buenos días. Sí. Lo molesto porque tenemos un inconveniente con el parque que está en la ciudad. ¿Con qué? Con el parque que está en la ciudad, en su ciudad. Sí, ¿Usted ¿qué pasa? está al tanto que lo quieren desalojar? Ese, escúcheme, Mm. ¿no? Esto se me metieron adentro, un hombre y una mujer de Buenos Aires. Vienen de San Martín. En plena peste me enchufaron y se metieron en la corta. Pero no pueden entrar. Esos tipos no te dicen la cual es, se dice la mierda la corta. Señor, Yo no pero puedo bancar dos tipos que pueden enfermar todo un pueblo. señor, le Sí. pido, le voy a pedir que se tranquilice, porque yo lo estoy llamando para dialogar con usted. Bueno, sí, ¿cómo Ellos, no? Voy a hablar con usted, no tengo problema. bueno, pero ellos hicieron, establecieron todos los protocolos porque le pidieron permiso a usted, al secretario, pidieron el permiso No, no, no, nacional. yo, no, no, mintieron, ¿eh? Acá ¿Cómo? la corta nadie le dio permiso. ¿Nadie le dio permiso? No, no, no, nadie, nadie, Mire, nadie, nadie. yo le voy a contar una cosa. Ayer hablé con su Sí. secretario y me Sí. dijo que el que los quiere echar es el dueño del predio. Sí, alguien, sí, él decía, exacto. Hay un tipo que no sé si se lo alquiló o se lo dio, y resulta que ahora aparece esta familia acá y Perdón, los vecinos se lo quieren comer al tipo, ¿se da cuenta? señor, Escúcheme, los vecinos le dicen de todo al tipo. los vecinos de su localidad. Son verdaderamente un espectáculo cómo lo están defendiendo y Sí, no, no, no es cómo lo así. están Uno le va a dar bancando. de comer. No, no, uno le va a dar de comer. Nada más. Yo le pido un favor. Sí, le Sí. están dando, gracias a Dios le Sí, están dando, bueno, le porque voy a buscar la comida, sí. yo hace mucho, hace un par de semanas atrás intenté hablar con su secretario y para ver si le podían dar una mano, porque verdaderamente quedaron en medio de esta pandemia y fíjese que cuando ellos arrancaron a trabajar en su localidad, los agarró la lluvia, no pudieron Sí, trabajar, está bien, pagaron el alquiler del predio de contado por adelantado, o sea sí, que está bien. no, bueno, entonces ayer No, su nada que ver secretario, eso con señor, su secretario sí. ayer me dijo que el dueño del predio los quiere desalojar y fue a pedirles a ustedes que los echen. ¿Usted me confirma Escúcheme, esto? ¿Usted me confirma esto? yo le voy a explicar algo. No, pero Yo, usted, pero yo le estoy espere, preguntando. espere, nosotros hablamos. Sí, yo hablé con el tipo, yo también hablé. Y Y el tipo le dijo que lo tiene, dieron que que, él lo quiere pará, echar. no, espere, espere. El tipo me dijo que, ¿qué arreglaste vos? Mira, lo único que pudimos arreglar, ¿no? Yo no fui yo, es que fue la policía, bueno, a mí me transmitieron, Sí. que hasta el viernes, que sería mañana, Sí. lo pidieron ellos al viernes para armar todas las cosas y se iban. Sí. Bueno, eso arreglé con la policía y con el comité de crisis. Hay un comité de crisis acá, en la corte armado. Bueno, digo, macanudo, puse la cara, para que estén hasta el viernes. Y si de mañana se van, creo, de nuevo, lo que No, tengo enterado yo. no se van a ir. No se van a ir ¿Por? porque hay una ley, hay un decreto presidencial. Ellos hicieron todo bien, señor. Le pidieron permiso a usted, al secretario de salud, el secretario de salud, los bomberos le dieron permiso para ir. Hicieron la cuarentena No, después del no tiene ni fallecimiento. un no Después del tiene ni un permiso, fallecimiento. don. Sí, Escúcheme, los permisos mire, trucho, mentira, ¿eh? un permiso trucho, un permiso trucho, Mentira, si es que no, yo no firmo intendente, nada. intendente, yo no le quiero Yo le faltar digo, el respeto, yo no le quiero faltar no. el respeto, intendente. No, está bien, está bien. Yo lo único que le voy a pedir a usted, Sí, intendente, habla, que sí. revea la situación, que revea la situación, porque su secretario es un Sí. mentiroso y ustedes lo están amenazando al dueño del predio. No, no estoy Yo amenazando. tengo todas las Bueno, pero grabaciones con el dueño del predio. Yo tengo las listo, grabaciones con su pásame algo. secretario. Yo no le voy a Pero pasar nada. Yo le digo a usted no que pásame nada, yo tengo problemas yo. no, Yo soy sagro, yo soy sagro soy. usted no tiene vergüenza y ¿Vergüenza? toda la Ah, sí que comunidad tengo, sí argentina que se va a tengo, ahora como enterar toro. que ¿Vos te ustedes son equivocaste unos que no hablamos? sinvergüenza. Usted es ¿Qué un me va a decir la cancha de las sinvergüenza, pelotas? un Agarrame chorro. la boca. Usted, su ¿Qué es la secretario, cancha? ¿Qué son unos chorro? Te miro chorros, los como unos todo. Vos sinvergüenza, porque su no, no secretario se le la está puedes tener pidiendo corta. 10.000 pesos por No, semana se para las quedarse en pelotas. el predio. Mentira, No, mentira. mentira, Vení ustedes de son San unos Pedro, ¿crees? mentirosos. Ustedes Pero, son ¿qué unos mentira? Yo mentirosos, te veo unos como te veo, embusteros. son los cagones. Yo te veo Ustedes, bravo. Yo te ustedes. quiero ver por la gente de la corta. Yo quiero ver guapo. Pero No amenazá a mí. por supuesto, Después te lo sé. tocalo el No parque y amenazá, que soy me un vas a pelotudo. conocer. Te voy a meter un Ah, quilombo mediático, sinvergüenza, qué ladrón. lindo que te queda. Tremendo Ladrón, ese ladrón, sos un ladrón. ladrón de las Vos pelotas. Te lo veo y como tu ustedes yo. secretario son unos No, ladrones, bravo con carajo. todos ustedes. Qué ladrón Sinvergüenza. de las pelotas, ladrón. Sinvergüenza, sos Sinvergüenza. un sinvergüenza. Bravo, Vos no chanta, tenés sos un chanta, sinvergüenza. son. Eso es lo que ¿Qué sos. es sinvergüenza y chanta, Sos un mosca? sinvergüenza. Vaya Un loco. sinvergüenza Sí, no sos. sé si te equivocás. Yo te lo veo como toro, que no tenés bota. Pero Contame. qué vas a tener? Te metés con un Ah, qué va, matrimonio, te metés con un me sobran matrimonio de pelotas a mí. trabajadores, sinvergüenza. Eso es lo que sos. Te metés con un matrimonio de trabajadores. No